Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto No Es Salsa, aún comandado por el misterioso Dr. TBR, cuya identidad mantenemos en estricto secreto, y su ayudante y seguro servidor. El día de hoy nos vamos, en el capítulo número 5, nos vamos a la Isla del Encanto, más conocida como Puerto Rico. Su música la conocemos en gran parte gracias a la diáspora de su población que emigró y conformó fuertes comunidades al interior de los USA, los golpeados USA de hoy en día, y Nueva York principalmente. Su música de raíz folclórica fue mutando con los años, con toda la amalgama de experiencias que fue acumulando. Partimos con la música jíbara, la danza puertorriqueña, la bomba y la plena, hasta llegar a los días, al día de hoy. En 1898 Puerto Rico pasa a ser parte de o estar bajo el control de los Estados Unidos. En 1917 una ley de inmigración hace ciudadanos estadounidenses a los puertorriqueños, lo que aún más potencia esta migración. Se asentaron principalmente en los barrios de el Spanish Harlem, es Harlem, más conocido como el barrio y Loisaida, perdón, estoy leyendo, no puedo memorizar todo esto, me encantaría, en Manhattan. Fueron las dos comunidades principales de puertorriqueños, aunque ya en la década de los 60 y los 70 se empezaron a concentrar en el Bronx y en Brooklyn, que es de donde viene, creo que es la parte que nosotros más conocemos de las comunidades puertorriqueñas en los USA. ¿Qué más puedo decir para ir a la música, que es lo que nos importa? Los ritmos de ellos, bueno, tienen una mezcla absolutamente de ritmo africano con influencias también de sus tiempos bajo los dominios españoles, europeos. Ahí se van haciendo las mezclas que vamos a ir escuchando el día de hoy y veremos en qué termina este viaje. Vámonos rápidamente a la música entonces. Vamos con los pleneros de la 21. Fundados en el East Harlem de Nueva York en 1983, nacen como una organización sin fines de lucro con la única finalidad de promover la música y los bailes originarios de Puerto Rico. De ello vamos a escuchar el Maroon Way. Y luego revisaremos al conjunto Saoko, quien fue integrado con una variedad, un variopinto de músicos. Entre ellos habían algunos músicos cuya escuela había sido la calle, su conservatorio había sido netamente la calle, pero que habían tenido la oportunidad de participar en otros conjuntos con los años. Ellos trataron de identificarse con un sonido de una salsa tradicional, pero sin olvidar todo lo que ellos habían estado viviendo por aquellos años. De el conjunto Saoko escuchamos Macho Mumba. Ay, güey, en el marumbe, sin ser tiempo todavía. Que se huellen buen tiempo todavía. Hay huella en el Marunquey, sin ser la corrida. Hay huella en el Marunquey, sin ser tiempo todavía. Que yo agarro mi gancho y mi saco, enseguida embalo yo a correr. Se huella en el Marunquey, sin ser la corrida. Hay huella en el Marunquey, sin ser la corrida. Todavía. Hay huella en el Marunquey, sin ser la corrida. Hay huella en el Marunquey, sin ser tiempo todavía. Hay huella en el Marunquey, sin ser la corrida. Hay huella en el Marunquey, sin ser tiempo todavía. Yo quiero bailar la rumba, yo sí vine pa' gozar. Macho Mumba, afina la tumba, yo vine de su María para poderte escuchar. Dicen que eres un canalla, eres como Chango. Tú puedes quemar la mala. La rumba, yo sí vine pa' gozar. Macho Mumba, afina la tumba. Yo vine de tu María para quitarme esta manía de escuchar una sinfonía de coro bravo. Un tumbador. Mumba, mumba, mumba, macho. Bachata, eres hijo de Chango. Mumba, mumba, mumba, macho, mumba, mumba, mumba, dale. Y seguimos con la música, vamos a repasar a Cortijo y su Combo. Ya lo hemos tenido en otras oportunidades aquí en nuestro programa. Cortijo tiene a su espalda el haber sacado La Bomba y La Plena de los Barrios y llevarlo a otros estratos sociales, con una orquesta dinámica que evitaba un poco lo que ocurría con las grandes orquestas en aquellos momentos, la solemnidad. Ellos eran bastante informales, tocaban de pie y eran bastante conocidos por bailar en el escenario, con arreglos más bien sencillos que daban pie a grandes improvisaciones. Rafael Cortijo se adjudicó el título de El Maestro. Vamos a repasar a Rafael Cortijo y su combo, con la voz de Ismael Rivera, con dos temitas: Caballero, Que Bomba y El Bombón de Helén. bailando la rica plena, la rica plena de Elena Marcela. Elena toma bomba, pan toma bomba de Elena. Elena toma bomba, pan toma bomba de Elena. Continuamos aquí en Esto nos alza aún y nos vamos a revisar la increíble voz de Felipe Pirella. De niño sus interpretaciones lograron un éxito en la audiencia, conquistando a través de la radio, de los shows televisivos, de los cabarets donde actuaban junto a sus hermanos incluso. En 1957 trabajaba en espacio radial en Radio Maracaibo y en televisión, pero no hay registro lamentablemente por la tecnología de aquel minuto. Ya hacia el 1958 su actuación en Radio Caracas quedan registradas, las cuales vieron la luz bastante años más tarde, recién en el 2006. Rápidamente su fama lo lleva a pisar escenarios a lo largo de América Latina. En 1972, cuando se encontraba radicado en la ciudad, en Puerto Rico, es asesinado por ahí un pequeño incidente con la mafia. Su voz y su trascendencia marcaron hondo, marcaron a grandes artistas, incluso el mismísimo Héctor Lavoe grabó un LP en honor a su nombre, a Felipe Pirella. Lo que vamos a escuchar a continuación es a Felipe Pirella interpretando a Rafael Hernández con Desvelo de Amor. Cabe destacar que dentro de todo el repertorio que él hacía, él interpretaba a distintos cantantes de bolero y distintos cantantes, entre ellos al Lucho Gatica, que hace no mucho tiempo atrás partiera de este plano terrenal. Así y no confías a mí, tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más.

Seguimos revisando este viaje de la mano de misterioso Doctor TBR. Vamos a hablar de Mon Rivera, un efímero beisbolista que llegara en los años 50 a Nueva York junto a otra cantidad de músicos a instalarse con una propuesta musical que muy innovadora, muy potente, que tuvo bastante éxito y que influenciara a las futuras generaciones de músicos, entre ellos el mismísimo Willie Crown. Se le atribuye, a pesar de que la historia lo tiene un poquito a un lado, haber estado en esta experimentación de los trombones dentro de la música, asociado a un movimiento, a un sonido de la ciudad de Mayagüez. Le conoce como el sonido de Mayagüez. Lo que suena es Mon Rivera con A lo quien llama y Bailando Plana. Caracatis. Caracatis. Primera vez Siempre bajo la estricta guía del misterioso Dr. TBR y su seguro servidor que les habla, seguimos en Esto no es salsa aún, en el episodio número 5. Y vamos a escuchar a Monse García y su conjunto, de quien no encontramos mayor información en las redes, pero sí que este tema aparece, es parte del compilado Saoko volumen 1 del sello Bambi Soul. Lo que suena a continuación es El gallo esquelérico. De Manatí vino el canérico y ese rey de los plenéricos. Y si mi galla se perdiérico, que con arroz me lo conviérico. Yo tenía un gallo espuelérico para jugárselo el de Américo. Yo tenía un gallo espuelérico para jugárselo el de Américo. Que después son los ponteñicos de Mayagüez técnico. Que dañacos son añasqueñicos. Que de Santurce son dulceñicos. Y si mi galla se perdiérico, que con arroz me lo que 25 pesos el clérico, que pica la cresta certérico, y si mi galla se perdérico, que con arroz me lo conviérico. Yo tenía un gallo espuelérico para jugártelo el de Américo. Yo tenía un gallo espuelérico para jugártelo el de Américo. Canillera coja el clérico, de marica a marica éñico, y si mi galla se perdiérico, que con arroz me lo conviérico. Yo tenía un gallo espuelérico para jugárselo el de Américo. Yo tenía un gallo espuelérico para jugárselo el de Américo. Ese gallito es cañagüeñico, que juega los domingos entérico, y si mi galla se perdiérico, que con arroz me lo conviérico. Yo tenía un gallo espuelérico para jugárselo el de Américo. Escuchamos a continuación a Moncho Leña y los haces del ritmo con Mon Rivera a la voz. Esta orquesta fue fundada en 1952 en Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez. Y es a esta orquesta a la que nos referíamos, con la que llegó a invadir los USA y Mon Rivera en los 50. Y este es parte de un sonido, de una experimentación sonora que fue la que estábamos hablando y que influenció a músicos que vinieran más adelante. Y este tema de integrar los trombones a la orquesta, y este sonido que se fue desarrollando años más tarde, que después hiciera tan distintivo a Willie Colón. ¿Aló? ¿Quién llama? Para ver a las muchachas bailando plena. Yo vi Doña Dolores, Concha y Elena, en la esquina Dulce Coco bailando plena. Y bueno, ya vamos llegando a la recta final de este capítulo, el capítulo número 5, sí, el capítulo número 5 de Esto No Salsa Aún, comandado por el misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, quien les habla. Vamos a ir a repasar a uno de los grandes, a lo mejor de este lado, de por estos lares, por estas tierras tan más australes, no, su figura o hablar de él no nos suena tanto. Pero estamos en presencia de un artista cuyo repaso en la historia puertorriqueña, por todos lados queda corto. Todo lo que uno encuentra de él es como que, cuando hablan de él es como, y quedamos cortos. Hablamos de Odilio González, el jibarito de Lares, prolífero artista, embajador del bolero jibarito, del bolero jíbaro. De la música típica de Puerto Rico y los valses, ídolo en Santo Domingo, llegó a grabar, hombre prolífico de carrera musical, llegó a grabar hasta 3 discos en un año, el único puertorriqueño en grabar con el Mariachi Vargas en México, una voz inigualable y el un embajador del cuatro puertorriqueño con el que declara se irá a la tumba. Vamos a escuchar a continuación a Odilio González, el jibarito de Lares, con Ni de madera son buena. Leña con ella, maduro. Al carpintero nazi le murió la mujer. Ni de madera son buenas, la madera, ni de madera son buenas, la bajita. Y así vamos llegando al final de Esto No Es Salsa aún, en el capítulo número 5, en este viaje por la Isla del Encanto, Puerto Rico, aquí en Radio Buga Club. Un proyecto hecho con mucho cariño, corazón, y que solamente busca llevar un poco de compañía en estos tiempos extraños, y al cual en este periodo que ya llevamos al aire se han unido grandes amigas, amigos que hacen eco de este llamado de hacernos compañía, de cuidarnos en estos raros tiempos. Llegando ya al fin del programa, siempre nos despedimos a lo grande, ¿no? A lo bestia, y esta no va a ser una ocasión distinta. Vamos a ir con la maestría indiscutible de una pareja que no resiste análisis, Willy Cunón con Héctor Lavoe. Ellos grabaron en la primera semana de diciembre de 1970 un álbum, Asalto Navideño, un álbum que pasara a la historia, y que estaba pensado para ser lanzado y promovido durante esa festividad. Imagínense, o sea, primera semana de diciembre, tení dos semanas para la venta. Ellos tuvieron esta idea loca y lo que terminó convirtiéndose en un éxito. Parte de este éxito tiene que ver con la genialidad de ellos y de músicos que los acompañaron, como Yomo Toro y su cuatro puertorriqueño, Johnny Pacheco y Justo Betancourt. Grabaron una verdadera bomba, un éxito de ventas, catalogados como uno de los discos de los mejores álbumes de la historia de la música latina. En 1973, Fania decide sacar una segunda parte, Asalto Navideño Volumen 2, lo que provocó que este primer disco pasara a llamarse Asalto Navideño Volumen 1. Y bueno, esta edición deluxe, de lujo, que se dio más adelante, en que venían estos dos discos por parte de Fania, sin duda es una auténtica joya, un santo grial de los coleccionistas. Un álbum concebido para rendir tributo, como tributo al sonido de Puerto Rico, y que integraba sus sonidos, potenciado con la genialidad de sus músicos, es una gran invitación al festejo. Lo que suena a continuación es Willy Colón con Héctor Lavoe, con Canto a Borinquén. Y así nos vamos despidiendo de este capítulo, y esperamos vernos en una siguiente oportunidad aquí en Esto No Es Salsa Aún, en Radio Buga Club. Que tengan muy buenos días por delante, y un abrazo apretado, virtual, en estos tiempos extraños. desde la otra vida. Y te voy a cantar, borinquen desde la otra vida. Acabas de escuchar el capítulo número 5 de Esto no es salsa aún. Quédate en Radio Buga Club, disfruta de toda su programación, pensada para hacerte compañía en estos tiempos extraños.